El conocimiento tradicional es una fuente vital de información para identificar los usos de los recursos genéticos de los cuales la humanidad puede beneficiarse. Estos conocimientos son valiosos para los bioprospectores o los usuarios de los recursos genéticos, quienes los utilizan para guiarlos a las plantas, animales y microbios que se sabe tienen propiedades útiles. Sin estos conocimientos, muchas especies utilizadas en la actualidad en investigación y productos comercializados nunca podrían haber sido identificadas. Por lo tanto, los conocimientos tradicionales son importantes para el acceso y participación en los beneficios de los recursos genéticos. Por eso, quienes utilizan esos conocimientos tradicionales deben valorarlos adecuadamente. Esto significa que el acceso a los conocimientos tradicionales asociados con los recursos genéticos esté sujeto al consentimiento fundamentado previo de las comunidades indígenas y locales involucradas y que las mismas obtengan los beneficios justos y equitativos que se deriven de su uso. Trabajemos juntos por una pronta ratificación del Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, promoviendo el respeto, el mantenimiento y desarrollo de los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos de las comunidades indígenas y locales. Para más información, visite la página web de la Secretaría sobre Diversidad Biológica, www.cbd.int/traditional y www.cbd.int/tk. Es una producción realizada con el apoyo de la Secretaría del Convenio sobre Diversidad Biológica, gracias a la contribución financiera del Gobierno de España.